Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes. Dios les guarde una vez más. Aquí estamos con ustedes. Esto es Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Para todo el mundo, queremos recordarle que hay que seguir como... velando y orando. Cristo viene. Dios les bendiga. Muy, pero muy buenas tardes. Anunciando el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su iglesia, sí Señor. La palabra del Señor nos habla que el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayan quedado serán transformados en un abrir y cerrar de ojo. Esto es el elemento de nuestra fe, sí Señor, la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado. Dios les bendiga. Esto es el Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará a medianoche. Glorificando y exaltando al Rey que vive por los siglos de los siglos. Somos Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia está situada en el 9426 de la calle Telefón, detrás del aeropuerto Hobby. Nuestros servicios los días viernes a las 7:30 de la noche, los días sábados a las 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Vendrá cuando menos pensé. Nuestros teléfonos para que usted pueda comunicarse con nosotros, llamarnos y hacer su pregunta al abrir la línea telefónica es el 713-991-5760. Con su gran labor, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. A medianoche aparecerá el que le toque de noche. A mediodía al que le toque de día, pero una cosa sí es segura, Cristo viene. Muy bien amigos, muy bien hermanos, en el día de ayer nosotros compartíamos con ustedes en la palabra del Señor, hablábamos de la importancia de nosotros tener el oído para nosotros poder oír con claridad la palabra del Señor. Y decíamos en el día de ayer, si usted se acuerda, que hay personas que no oyen, y analizábamos la Biblia de que a veces la gente cuando oye, lo que oye no es la palabra. Otras veces la gente cuando oye tiene comezón de oír, otros son tardos para oír, otros pues sencillamente dice que cuando esto ocurre, la gente no oye o no entiende la palabra, el malo, hablando de Satanás, viene y arrebata lo que fue sembrado. De ello nos habla claramente la palabra del Señor. Yo quiero continuar y aquí en el libro de Mateo, donde estamos leyendo en el capítulo 13, dice: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, dice, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Aquí el Señor nos habla de otro grupo de personas que aparentemente, digo aparentemente, porque no entran dentro del grupo de los que oyen la palabra y no la entienden. Aparentemente, entre comillas, dizque ellos entienden la palabra. Obviamente, la realidad es de que no hay un entendimiento muy profundo de ella, por las consecuencias y la forma en que se desarrolla la vida de estas personas que se llaman creyentes. Dice que ellos escuchan la palabra e inmediatamente la reciben con gozo. ¿Cuántas veces como pastor me ha tocado a mí ver gente que llega a la iglesia y son gente de temporadas, son gente que llegan y en 3 meses ustedes los nota que son como estas plantas del desierto? En 3 meses se miran verdecitos, robustos, contentos y llenos de vida. Pero pasado el tiempo, pasado unos meses, a ratito usted comienza a darse cuenta que comienzan a marchitarse. Y de repente personas que querían estar en todos los servicios, querían, se miraban contentos, de repente comienzan a fallar, comienzan a sentarse en la parte de atrás, comienzan a irse antes de que el servicio termine, y cuando viene a ver, cuando usted se viene a dar cuenta, pues ya no están. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Hay gente que recibe el evangelio cuando está en medio de una necesidad y se agarran y se aferran del Señor en medio de esta necesidad, pero su fe no es de larga duración, son de corta duración. El Señor mismo nos advierte a nosotros, y yo creo que es necesario el que cada creyente, cada persona que se acerca al Evangelio entienda esto. Hubo una ocasión cuando a Jesús se acercaron algunos seguidores, algunos de aquellos que le seguían, y le dijeron: maestro, te seguiremos donde quiera que tú vayas. Y el Señor a estos seguidores impulsivos, el Señor no pretende que usted le siga por impulso. El Señor pretende que usted conozca y entienda que seguir el Evangelio le puede costar y le puede costar muy caro. Note que a estos seguidores impulsivos, el Señor los devolvió. Le dijo: ¿sabes qué? El Hijo del Hombre, dice, las zorras tienen cueva donde dormir y las aves tienen nido donde reposar. El Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar su cabeza. Lo que Jesús le estaba diciendo es: ustedes no están preparados para seguirme, para pagar el precio, el rudimento cotidiano de lo que lleva servirme. Jesús mismo dijo que el que está dispuesto a servirle debe de tomar su cruz cada día y debe de seguirle. Hay un versículo bíblico, alguien me preguntó ayer, si usted se recuerda, con respecto a por qué cuando alguien se acerca al Evangelio, las cosas muchas veces con el entorno, sus amigos, sus familiares, se tornan de la forma en que se tornan. Hay luchas horribles que se levantan. Y oiga lo que Jesús mismo dijo. Por eso le digo a usted, hay gente que recibe el Evangelio y al principio lo reciben contento, gozoso, pero no tienen la persistencia y no tienen la fortaleza, la dedicación ni la determinación a pasar por las pruebas que hay que pasar. Y el que camina en el Evangelio, tiene usted que entender, de alguna forma va a ser probado. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, oiga lo que dice. Dice aquí, el discípulo, Mateo 10, 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, oiga bien, Jesús dijo, si a mí me llamaron demonio, Jesús dijo, si a mí me llamaron diablo, Belcebú, príncipe de los demonios, le llamaron a Jesús. ¿Cuánto más, si al padre de la familia le llamaron así, cuánto más a los de su casa? Así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, dice, decirlo a la luz, en fin, dice aquí en el versículo 31. Así que no temáis, dice, no penséis, versículo 34, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Se da cuenta? Por lo que usted denota, este cuadro que Jesús nos presenta no es un viajecito de vacaciones que usted va a hacer a cualquier parte. Por lo que nosotros miramos aquí, esto no es un viajecito de un crucero. Hay personas y hay predicadores que le dicen a la gente que al acercar a Cristo es como si fuera una gran fiesta, un gran party, 24 horas, 7 días a la semana, y como si usted no se bajara de un crucero rumbo a Grecia, a Europa, o Alaska, a las Bahamas, Puerto Vallarta o Cancún, con comidas exóticas de fiesta en fiesta, de party en party, como dicen aquí en Estados Unidos de América. La palabra del Señor nos habla, el reino de los cielos se hace fuerte, y solamente, dice la palabra del Señor, los valientes los arrebatan. Por lo tanto, aquí nos habla lamentablemente que hay un grupo de personas que no entiende, se están distraídos, están con comezón de oír otra cosa, son tardos para ir, pero hay otro tipo de gente que oyen y parece que le estimula el apetito, el oído, lo que oye, y al principio abrazan el evangelio, pero son gente de temporadas. La palabra del Señor dice, el que venciere, el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. El que venciere, este será salvo. Y dice, y al que venciere, yo le daré, dice el Señor, que se siente en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. ¿Se da cuenta? Al que venciere. Así que usted, en este aspecto, tiene que vencer. Y vencer tipifica el hecho de que usted tiene que enfrentarse a todas las pruebas habidas y por haber y persistir. El reino de los cielos se hace violencia, dice, se hace fuerte. Y solamente los violentos, los valientes, los arrebatan. Jesús dijo, nadie que poniendo la mano en el arado mirase atrás es apto para el reino de los cielos. En otras palabras, hermano mío, van a venir pruebas. Dice aquí que la gente es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, tropieza. ¿Por qué tropieza la gente? La agarran con gozo, pero inmediatamente en el transcurso de la vida cristiana van a ocurrir dos cosas. Persecución por la palabra o aflicción. Persecución en el sentido de que usted va a tener que sufrir burlas, va a tener que sufrir soledad, sus amigos le van a abandonar, su familia no va a querer saber de usted, muchas veces, hasta lo van a desheredar, y esta persecución va a generar aflicción. Y es aquí donde usted tiene que sopesar el valor de lo que usted ha recibido. ¿Por qué el Señor permite esto? Es la pregunta que mucha gente se hace. Bueno, el Señor, vuelvo y le repito, no quiere que usted piense que al recibir a Cristo aquí en la tierra ya usted está en el cielo, o que esto es una gran fiesta 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año por 40 años que le queden de vida. Señor pretende que usted entienda que este mundo no es su hogar, que las cosas, que el mundo y las cosas del mundo pasarán. Señor pretende que usted entienda que este mundo odia y hará violencia a todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Y el Señor pretende que usted le dé la espalda a este mundo. Y al darle la espalda a este mundo, si el mundo, dice Jesús, si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, entonces reciben persecución. Y el Señor pretende que usted valore lo que usted tiene en el Señor. ¿Qué tanto usted valora el Evangelio? ¿A qué me refiero? Muy sencillo. La palabra del Señor nos habla, la palabra del Señor nos dice, hablando en una de las parábolas, la parábola de la perla de gran precio, del mercader de perla, que negociaba perla hasta que encontró la perla buscada, la perla de gran precio. Vendió todo lo que tenía para conseguir esa perla. Si usted no valora lo que es Jesucristo, su salvación personal, lo que es el Evangelio, cuando venga la persecución, el que no valora, el que cree que esto es un desfile de fiesta, como no valora, no hace diferencia entre el mundo y las cosas del mundo, no hace diferencia entre familia y Jesucristo, no hace diferencia entre amigo y Jesucristo, si para usted todo es parte del todo, de lo mismo. Entonces, cuando venga la persecución de los amigos, si Cristo vale menos que sus amigos, pues usted dejará a Cristo y seguirá a sus amigos. Si Cristo vale menos que sus familiares, usted dejará a Cristo y seguirá a sus familiares. Hay muchos maridos que le dicen a las mujeres, o Cristo o yo. Y las mujeres dicen, no, tú, mi amorcito, porque a ti te conozco y a Cristo no. Y sencillamente ya dejan la iglesia, dejan el Evangelio. O el marido le hace violencia, pero como Cristo vale tan poco, no han conocido, no han despertado al valor de la perla de gran precio que es el Evangelio, sencillamente, dan su brazo a torcer y se apartan del Señor o se avergüenzan del Señor. Pero aquel que conoce que no hay otro camino de salvación, Cristo es el medio de vida eterna, que hay una vida eterna, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una salvación, que hemos pasado de muerte a vida. Todo aquel que reconoce todo esto, se aferra, se aguanta, se agarra de esto, pues sencillamente dice, ¿sabes qué? Es cierto que voy a sufrir, pero si sufrimos con Él, gozaremos con Él, como dice la palabra del Señor. El que valora el Evangelio, al venir las pruebas y el sufrimiento, su fe se acrecienta, se levanta. El que no valora el Evangelio, al venir la prueba y el sufrimiento, pues sencillamente se aparta. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted en el día de hoy, antes de abrir las líneas ahorita, es ¿qué tanto valora usted a Jesucristo? Dependiendo de cómo usted valore a Jesucristo, la forma en que usted valore a Jesucristo, de esa manera usted permanecerá o no permanecerá. Si Cristo es la perla de gran precio para usted, pues usted dejará cualquier cosa, hará cualquier cosa para estar con Cristo. Si Cristo no vale tanto para usted, entonces cualquier cosa que compita con Él y que tenga menos esfuerzo y lleve menos persecución, usted se irá detrás de esto. tan sencillo como eso. Somos Diálogo Pastoral. ...713-991-5760... la línea ya la abrí, y usted puede comenzar a hacer su pregunta. Dios le bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo está? Adelante, ¿cuál es su pregunta? Oiga, gracias por atender mi llamada. No, mi pregunta es, yo tengo 30 años... y en toda mi vida he asistido a diferentes iglesias y me he dado cuenta de que hay cosas de que muchos pastores no... Bueno. Falla, va a encontrar donde quiera. ¿Le ha fallado Cristo? Ya, sí. Digo, ¿que sí le ha fallado Cristo a usted? No. Ok. Entonces no me hable de los pastores ni de las iglesias. ¿Cuál es la pregunta? No, de que por qué no tocan temas que lastima a las personas. Bueno, o sea, eso hay que preguntarle a ellos. Aquí usted me está escuchando la palabra clara. Ok. Dios le bendiga. No puedo contestarle por qué un pastor no toca tal tema, no lo toca. Yo sé por qué toco el tema que toco, o no toco el tema que no toco. Amén. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Qué buen tema se está tocando, y yo quiero decir algo que lamentablemente muchas veces la gente acepta a Cristo y los pastores lo primero que hacen a la siguiente semana ya los están bautizando, y qué triste y lamentable. Esta gente después termina en el mundo porque, como dice usted, era una emoción, no era una combi. Aquí en la iglesia nuestra yo bautizo a la gente después que tiene más de 3 meses viniendo a la iglesia, que escucha la palabra, que escucha las doctrinas, la enseñanza, y ya sabe lo que quiere. Y luego me reúno con ellos antes del bautismo, y por si acaso queda alguna duda, le explico por 3 horas todos los pormenores del evangelio, de la iglesia, para que tome una decisión consciente. Exactamente, eso es lo que yo llamo, porque mucha gente le gusta tener un número récord de gente que acepta a Cristo, pero lamentablemente no discipulan. Ese es el error. Así es, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, gracias. Una llamada más, buenas. Hello. Hola, buenas. Adelante. Hermano, yo tenía una pregunta. Yo tengo 25 años de edad. Y yo he tenido últimamente, en la última semana, he sentido dolores de cabeza muy muy fuertes. Bueno, por radio es muy difícil decir que sea. Un dolor de cabeza puede venir por sinusitis, por migraña, puede venir por problema en los ojos, de la vista, puede venir por un tumor en la cabeza. Hay muchísimas cosas que traen dolores de cabeza. Eso es su médico tiene que checarlo. En lo particular, fíjese, su médico tiene que checarlo. Okay, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Una pregunta. ¿Qué opina usted acerca que se le dé que la mujer imparta el mensaje, la palabra de Dios en el púlpito? Pues yo no veo nada que una mujer predique. La samaritana predicó la resurrección de Cristo, anunció la resurrección. Priscila y Aquila, Priscila tenía la iglesia en su casa, con Aquila su esposo. Así que yo no veo ningún problema con eso. Otros pastores lo miran, problema de ellos. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mire, hermano, yo vengo oyendo unos casos de unos niños que bajaron, pues que el Señor lo llevó al infierno, supuestamente, y después lo llevó al cielo. ¿Tiene usted algún comentario acerca de eso? Yo, hermano, esas experiencias son experiencias muy personales, muy privadas de la gente. Hay gente que después que tiene eso, que tiene supuestas experiencias, pues graban casetes y hacen cosas y andan dando el testimonio. Y si en verdad esa experiencia pasaron con esa persona, son cosas muy subjetivas. Y muchas de esas experiencias no están avaladas, algunas de esas cosas, por lo que la Biblia dice. Por lo tanto, yo tendría mucho cuidado en en promover semejante cosa. Yo predicaría exactamente lo que dice la Biblia, no la experiencia personal que alguien haya tenido, porque es muy subjetivo. Sí, hermano, yo pienso igual, fíjese, porque dice la palabra que María, la madre de Jesús, vio muchas cosas, pero ella se las guardaba en su corazón, no andaba ahí publicando. A Pablo se le enseñó, que es la prueba más grande, dice, cosas que no le fue permitido revelar. Pablo, dice, subí al cielo y yo miré cosas, y se me dijo, no las revele. Sí, hay un poquito de ahí, de ¿cómo se llama? Como de... Bueno, no sé más, ¿ok? Sí. Bueno. Dios le bendiga. Amén. 713-991-5760. Porque no sabéis ni el día ni la hora en que Cristo ha de venir. Somos Diálogo Pastoral. Llama. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Tengo una pregunta. Adelante. Yo fui víctima de brujería. Ajá. Y di un testimonio en el nombre de Dios, del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y esa palabra me dijeron que no era conveniente decirla en una congregación. Bueno, porque usted se metió en una iglesia unitaria. Y si se metió en una iglesia unitaria, no le van a permitir que digan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Ah, gracias. Así que búsquese una iglesia verdadera. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Por favor, perdón. Es que me confundí, pensé que estaba hablando otra persona. ¿Cómo que estaba hablando otra persona? Bueno, Dios me la bendiga entonces. Llamada por aquí. 713-991-5760. Llamada, buenas. Sí, hermano. Adelante. Quiero preguntarle, hermano, ¿por qué Jesús dijo, Padre, perdónalos, y dijo que no sabían lo que estaban haciendo? Bueno, porque le estaba diciendo, lo están haciendo por ignorancia. Porque no tienen un conocimiento genuino de por qué están haciendo. Quizás no lo estaba diciendo a los que lo crucificaron, quizás no fue a Anás, a Caifás, sino a la multitud que estaba allí enardecida, que gente que muchas veces imitan lo que otros están mirando, y Jesús quizás dijo, ¿sabes qué, Señor? Ellos están haciendo eso, pero no saben realmente, están conscientes por qué me están haciendo eso, ni están conscientes de quién soy yo realmente. ¿Yo sí los iba a perdonar? Es una oración de intercesión. Okay. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes. Adelante. Pastor, hablo de San Diego, California. Solamente hablé para decirle muchísimas gracias delante del Señor, porque ha sido de mucha bendición. Yo trabajo en mi trabajo y tengo la oportunidad de escucharlo vía internet. Ajá. Y ha sido una gran bendición. Tengo 2 años y medio con el Señor y estoy creciendo y aprendiendo de su palabra. Bueno, pues me saluda a toda la gente de San Diego. Hay una base de los Marines de los Estados Unidos. Así es. ¿Es usted esposa de alguno de esos soldados? No, soy esposa de un bombero. Ah, okay. Y él es de Texas. Okay. Y le decía que escucho aquí el programa y ha sido muchísima bendición, pastor. Bueno, pues Dios me la bendiga. Qué bueno que desde San Diego, California, se comunica con nosotros. Gracias, pastor. Y siga adelante con Diálogo Pastoral. Sí, gracias, pastor. Adelante. Dios me la bendiga mucho. Igualmente. Pastor. Amén. 2 años de convertida. Qué bueno. 713-991-5760. San Diego, California. Gloria a Dios. Somos Diálogo Pastoral, una llamada más por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Ayer escuché en la radio, en una radio en inglés en la tarde, que estaban diciendo que si no le ponen un paro a Irán, en 18 meses podrá haber una guerra. ¿Qué piensa de eso y si cree que... Eso es cierto, se cree que Irán está entre 18 meses y a 2 años para tener ya la bomba atómica. Es un gran peligro. Y los analistas militares y políticos, no yo, que puedo saber, pero la gente que sabe de eso, los he escuchado hablar, y han dicho que una guerra con Irán es casi inevitable. El punto mío ahora como pastor y ministro, que entiendo la Biblia, es que en el libro de Ezequiel, y vemos a Irán levantado con las potencias del mundo, preparándose en guerra contra Israel y tomando dominio. No sé cómo una guerra con Irán desarrollaría esto, pero la Biblia tiene que cumplirse. E Irán se levanta a Persia en Ezequiel 38 y 39 como una de las grandes amenazas en los últimos tiempos. Vemos el desarrollo de esto. Estaban diciendo de que hasta ahora, hasta ayer oí, es en inglés la estación, y decía de que el 12 imán hasta, y usted ya lo había dicho, ¿desde qué tiempo? Me acuerdo yo. Sí, sí, mire lo que pasó, el 12avo Magdi, el 12avo imán. Tenemos que entender, yo conozco la historia del desarrollo del islamismo, desde Mahoma, a la muerte de Mahoma, le tocó, vino una dinastía, la dinastía de los Uyamaj, y luego los Uyamaj o Uyamax, esa dinastía fue derrotada por la dinastía Abisat. Eso vino después de la muerte de el yerno de Mahoma. El yerno de Mahoma, que se llamó Imán Ali, Imán Ali era casado con Fátima, la hija de Mahoma. Y supuestamente a él le tocaba seguir, cuando Mahoma murió, con el islamismo. Pero a él lo mataron, lo mataron en lo que es hoy Irak, en esa parte. Lo mataron a él y mataron a su hijo Hussein, que eran la línea que descendía. Y entonces vinieron otros reyes islámicos seculares, el primer imperio islámico, con gran matanza y gran destrozo. En otras palabras, de ahí es de donde surge los sunitas, los chiitas son seguidores del imán Ali. Y el hijo de Hussein, me parece, no estoy seguro ahorita, pero el hijo de Hussein, que es el nieto de imán Ali, bisnieto de Mahoma, fue el que se llamó el primer Mahdi. La palabra Mahdi del árabe significa, es un personaje como si fuera un Mesías, como si fuera alguien que traerá el mundo musulmán al mundo entero. Entonces, en el doceavo Mahdi, declarado Mahdi, que desapareció y nunca se supo de él, obviamente quizás lo mataron, pero ellos dicen que se desapareció y ellos dicen que hará aparición en estos días, y por eso ellos están tratando de desaparecer a Israel y desaparecer todo conflicto para que ese señor supuestamente venga. Que nosotros sabemos, que leemos la Biblia, que no es un doceavo Mahdi, es el anticristo. Pero ahí está la cosa, y esto es la parte teológico-bíblica que nos toca en esto que estamos mirando. Gracias, pastor. Ok, Dios me lo bendiga mucho. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Tengo una preguntita acerca del libro de Daniel. En el capítulo 7, si no estoy mal, habla acerca de cuatro cuernos que se levantan. ¿Es lo mismo que habla en Apocalipsis? ¿Ya pasó ese tiempo a que pase? No. El libro de Daniel, muchas cosas, oiga bien, tiene que ver con el reino de Siria, después del derrocamiento del imperio de Alejandro el Grande. El imperio cayó en manos de sus cuatro generales y se dividieron el imperio. Y Antíoco Epífanes, que es un tipo de anticristo, desacró el templo de Israel e hizo barbaridades. Pero obviamente el que Antíoco Epífanes sea un tipo de anticristo no significa que sea el anticristo. La Iglesia Católica Romana, en su interpretación, dice que el anticristo era Antíoco Epífanes. Punto. En la Iglesia Romana, como son amilenialistas, no creen en el rapto de la Iglesia y no creen en la gran tribulación ni nada de eso. Entonces ellos dicen que son preteristas, dicen que Antíoco Epífanes era el anticristo y que ya eso pasó en la historia. Nosotros, no obstante, miramos que hay aspectos del libro de Apocalipsis que no se cumplen, que no han pasado en la historia. Entonces, nosotros que somos premilenialistas, pretribulacionalistas, miramos que esto va a pasar. Entonces, Antíoco Epífanes es un tipo de anticristo, no era el anticristo, pero esto está envuelto porque las profecías bíblicas muchas se cumplían en asuntos que tenían que ver con el punto inmediato de lo que estaba pasando el pueblo, pero también se extiende la profecía a cosas hacia el futuro. Es lo mismo que nosotros miramos con el profeta Isaías, cuando profetizó a uno de los reyes que la Virgen daría a luz, un hijo. Se estaba refiriendo a Jesucristo y al nacimiento virginal de María, que vendría 750 años después, pero le estaba dando la profecía a un rey que tenía un problema en ese momento. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, la pregunta es que en Apocalipsis, cuando se refiere a los 10 cuernos y todo eso, ¿va a ser en el futuro entonces? Y luego... Claro, los 10 cuernos son o 10 naciones, algunos dicen que son 10 regiones, y algunos creen que es la Europa unida, que es una revitalización del Imperio Romano. El Imperio Romano, si usted estudia el libro de Daniel, amén, el Imperio de Romano, cuando la piedra, antes de la piedra pegarle la estatua del sueño de Nabucodonosor, vemos que el Imperio Romano se profetiza la desaparición política del imperio. Pero los 10 dedos de los pies, que son los mismos 10 cuernos de Apocalipsis, vemos nosotros que aparecería luego. ¿Por qué digo esto? Número uno, los 10, el Imperio Romano desapareció en el año 600. El último Imperio Romano es el Imperio Bizantino. El Imperio Romano se dividió en Imperio Romano del Oeste con capital en Roma, Imperio Romano del Este con capital, o el Imperio Bizantino, capital en Constantinopla. Los bárbaros invadieron el Imperio Romano del Oeste y Roma del Oeste cayó en manos de los bárbaros. Y el último imperio que termina es el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, que era lo que es hoy Turquía. Eso tiene que ver con las dos piernas de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Roma, los dos imperios. Y luego de eso, nosotros miramos que viene el imperio musulmán, después de Mahoma, el imperio musulmán. Ya le hablé del imperio de Umayyad, de los Abisá, y el imperio musulmán. Luego el imperio de el imperio de otomano. El imperio romano, el imperio musulmán islámico terminó en el año de 1914. Desde Mahoma hasta 1914 estuvo ese imperio. Termina con el imperio otomano. Y luego nosotros miramos, con la Primera Guerra Mundial termina el Imperio Islámico. Entonces nosotros luego miramos que el Imperio Romano, ¿qué pasó con él? Desapareció políticamente, pero nunca desapareció religiosamente. Amén. Porque el papado tomó el rol del Imperio Romano. Y vemos nosotros que hubo un deseo de restablecer lo que se llamó el Santo Imperio Romano. ¿Cuándo? Vemos nosotros que, por ejemplo, en 1804, Napoleón Bonaparte lanza, en los años 1800, las guerras europeas, la guerra napoleónica, y él se coronó como el santo emperador del Imperio Romano. Y Napoleón Bonaparte fue vencido. Y luego de esto, nosotros miramos que en la Segunda Guerra Mundial, vino la Primera Guerra Mundial con el Kaiser, Alemania y todo esto, se lanzó la Primera Guerra Mundial, no se pudo restablecer el Imperio Romano. Luego la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Hitler se declaró y firmó concordato con Roma y trató de unir Europa. En 1945 fue vencido. Y luego en el año de 1947 se firmó entonces lo que se llamó el Tratado de Roma para restablecer y establecer lo que sería el mercado común europeo, que en 1993 se lanzó al Tratado de Maastricht, para 1999 pasar a ser la Unión Europea, que son los dedos de la estatua de Nabucodonosor. Y luego en Daniel nos habla que una piedra no cortada por mano de hombre, que es el Mesías, hará pedazo a ese imperio. Muy agradecido. Que Dios me lo bendiga, hermano, que tenga feliz día. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Él ya no tardará. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, que Dios le bendiga. Amén. Hermano, yo tengo un hijo en El Salvador que ahora tiene 17 años. Hace como un año le agarró una tos bien fea, lo llevaron al médico y le hicieron una radiografía y la doctora dijo que tenía tuberculosis. Como una herida en un pulmón. Bueno, le voy a decir, lo más probable es que tenga tuberculosis. La tuberculosis se caracteriza por tos que no se para, fiebre, una fiebrecita todas las tardes, pérdida de peso y esa tos constante. Entonces ahí lo que hay que hacer es buscar el bacilo de Koch. Se hace un cultivo del esputo para tratar de identificar ese microbio, que es el microbio de la tuberculosis. Y ahora, si se sospecha tuberculosis, por sospecha, porque a veces no se puede describir el bacilo, no se puede encontrar. Si se sospecha tuberculosis, entonces hay que dar un tratamiento. Lo que tiene que hacer es, si se sospecha que lo más probable que tenga tuberculosis, entonces se le da tratamiento. El tratamiento para la tuberculosis es un antibiótico llamado estreptomicina mezclado con isoniazida y estambutol. Se le da esas tres medicinas por X cantidad de tiempo y se va checando y el niño se cura. Pero si no le ponen ese tratamiento, el niño se muere. Es lo más probable que sea tuberculosis. Así que, y una buena alimentación, obviamente. Así que tiene que llevarlo con un médico especialista. ¿A que le hagan el examen de pulmón? Claro que sí. Y si es posible, dígale que lo manden con un especialista en los pulmones, un neumólogo. Y gaste lo que tenga que gastar. Neumólogo, escríbalo. Okay. Que se lo lleven a un neumólogo, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Y lo más probable es que tenga tuberculosis, ¿ok? Okay. Gracias. Bueno, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas. Sí, buenas tardes. Ajá. El diálogo, de lo que estaba hablando, de lo que habló de la Biblia, está bien, pero ¿por qué será que cuando yo hablo con el pastor y le digo que supuestamente se debe de hablar y andar buscando para salvación, o hablarle de la salvación, él dice que en realidad nunca nadie tiene tiempo para hacerlo? Bueno, eso es una excusa, esa es una excusa barata, porque a mí me importa un pepino que alguien tenga tiempo o no tenga. Hay una orden. Jesús dijo, vayan por el mundo y proclamen el evangelio, predíquelo a toda criatura. Así que esto no es si yo tengo tiempo o no tengo tiempo, si al pastor le da la gana o no le da la gana, hay que predicarle a la gente. Hay una orden del Señor. Okay. Así que esa es una excusa barata del pastor ese, si el pastor ese se atreve a decir semejante cosa. Okay. No, y el tiempo del trabajo es cuestión de dejar aparte el trabajo. Hay que, alguna hora tendré yo a la semana o alguna dos horas tendré yo a la semana para yo hablarle a alguien de Jesucristo. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Pablo dice en Romanos 10, ¿cómo proclamarán si no fueren enviados? Amén. Llamada por aquí, buenas. Hello. Que le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacerle una pregunta acerca de la música. Porque ahorita hay muchos grupos. Bueno, ¿y usted qué cree? Porque yo sé que usted está más claro que yo con respecto a eso. Usted que me está llamando, usted sabe lo que se debe y lo que no se debe, ¿verdad que sí? Ajá. Ok, entonces, ¿para qué pregunta? Dios le bendiga. Por tu gran labor, a medianoche aparecerá. 713-991-5760. Sí. Hermano, ¿qué pasa en los grupos y la música? ¿Usted qué cree de esto? Usted que llama, yo estoy segurito que usted sabe si está bien o no está bien. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada, buenas. No había nadie. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Hermano, mi pregunta es, yo tengo 41 años y estoy embarazada. Ajá. ¿Qué probabilidades hay de que mi bebé pueda nacer mal? Bueno, después de los 35 años, los óvulos de la mujer normalmente cuando la mujer está en el vientre de su madre, se forman y quedan lo que se llama en medicina una meiosis suspendida. Esos óvulos, ese óvulo ya tiene 40 años de edad, el óvulo. Entonces son óvulos ya viejos. Hay un gran porcentaje de que los niños salgan con mongolismo. Mongolismo es un problema en el cromosoma número 12. Este porcentaje aumenta a medida que aumenta los años. Los médicos hacen lo que se llama una amniocentesis. Le ponen una jeringuilla, le sacan un poquito de líquido amniótico, analizan ese líquido y por el análisis de ese líquido saben si el niño tiene está en mongolismo o no tiene, si tiene malformación o no tiene. Ahora, el punto es, si a usted le dijesen que esto está pasando, yo estoy seguro que usted no se haría un aborto. Por lo tanto, ¿para qué hacerse eso? La pregunta. Entonces, confiar en Dios de que nada va a pasar. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Que te velando lo llevará. Llamada, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Ok, hermano, con respecto a la hermana que acaba de llamar, hay una solución para eso que se dijo. Y si puede llamar a los... No, quiero que me dé teléfono. Ok. No, señor, no vamos a promover nada aquí de teléfono, de llame al 8, qué sé yo cuánto, nada de eso. Amén. Porque no vamos a usar el programa para eso. Y yo le voy a decir a usted que científicamente es lo que yo dije. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Amén. Mire, pastor, yo quiero preguntarle algo. En este caso, yo he tenido luchas y pruebas, ¿verdad? Ajá. Pero, pues obviamente a veces uno se desanima y... No sé, a veces quisiera encontrar una solución, pero pues no la he podido encontrar. El asunto es que la gente no anda por ánimo. Eso de que la gente se desanima. Ánimo es carne, es alma, eso es carne. Nosotros andamos por fe, no por lo que sentimos. Si alguien tiene motivación para andar desanimado 24 horas al día, soy yo. Si alguien debía de andar desanimado todo el tiempo, soy yo. Porque lo que a mí me pasa solamente yo sé. Pero yo no ando por ánimo. Yo ando por fe. Yo he aprendido a creerle al Señor y hago las cosas sin importar cómo yo me sienta. Cuando usted logra eso, hacer eso, entonces ya usted es una persona madura, que anda guiado por el Espíritu, no guiado por la carne. ¿No importa la circunstancia? No importa la circunstancia, usted va a caminar con el Señor. No importa lo que se sienta, aunque se muera caminando, usted camina con el Señor. Pues si una vez peca y piensa, ¿por qué Dios no me ayuda? Es que no tiene que pecar. No tiene por qué andar pecando, y si peca debe de arrepentirse y apartarse del pecado y seguir adelante confiando en el Señor. Okay. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Hello. Aló, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, le quiero hacer una pregunta, que me dé a su opinión. ¿Qué pasa en una congregación cuando algún hermano o hermana anda adulterando su vida o anda en pecado? Y bueno, el pastor ya sabe, pero tiene que llamar a esa persona, investigar en qué es lo que anda, ayudarle en el sentido de saber por qué anda haciendo lo que anda haciendo, y si ya se sabe en la iglesia o es un escándalo a la iglesia, disciplinar a esa persona. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Oh, buenas tardes. Adelante. Quisiera saludarlo, pastor. Estoy iniciando a escuchar sus mensajes. También quiero agradecer a mi amigo Tony por hacerme escuchar estos mensajes a las 12. Bueno. En este momento estamos escuchando su radio en el trabajo. Qué bueno. Gracias por los mensajes que envía a todos los radioescuchas. Bueno. Soy de Ecuador y me complace escuchar los mensajes que en la tarde ustedes envían. Bueno, pues Dios me le bendiga muchísimo. Amén. Amén. Y siga aquí con Diálogo Pastoral. Dios me la guarde mucho. Amén. Sí. 713-991-5760. todo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Quería hacer una pregunta. Adelante. ¿La diferencia en tuberculosis? Porque cuando estaba yo pequeña... Hay varios tipos de tuberculosis. Hay tuberculosis en los huesos, hay tuberculosis en los pulmones, principalmente en los pulmones, pero la tuberculosis se puede pasar a muchas partes del cuerpo. Y cuando usted dice pleura, muchas veces por el proceso en el pulmón hay lo que se llama derrame pleural. Ahí se derrama un líquido en la pleura y el diagnóstico, entonces el médico, nosotros lo que hacemos es, o hacíamos, era poner una jeringuilla hacia la pleura y sacar ese líquido, drenar ese líquido y mandarlo a analizar. Y muchas veces en ese líquido aparece la tuberculosis, ¿ok? ¿Esta causa del derrame de pleura? Sí, la tuberculosis puede causar derrame pleural. Ahora bien... ¿Específicamente puede ser por un mal movimiento también? Bueno, el derrame pleural puede venir por muchas cosas. Tuberculosis lo causa, pero no todo derrame pleural viene por tuberculosis. Otras veces hay derrame pleural por neumonía, hay neumonía. Otras veces viene por cáncer. Hay cáncer en los pulmones que a veces hacen que haya derrame pleural. Hay que buscar la causa por qué viene el derrame pleural. El derrame pleural es un síntoma de algo que está pasando en el pulmón que hay que diagnosticar, ¿ok? A veces se hace una broncoscopía y se checa radiografía de pecho, y bueno, todo el sistema neumológico se hace para estudiar eso, ¿ok? Pero cuando es tuberculosis, alguien llamó por ahí queriendo dar remedio, eso de hierba y de remedio, eso no sirve, y la gente que anda haciendo semejante cosa y buscando, pierde un tiempo precioso, que muchas veces, haciendo esas cosas que muchas veces lo va a necesitar para poner un tratamiento que pueda salvarle la vida. Sí, yo pasé por ahí, pasé por muchos tratamientos. Estaba muy pequeña, muy joven y me dieron medicina. ¿Y usted tenía tuberculosis? No era tuberculosis, se me hizo el derrame de pleura. ¿Y por qué fue el derrame de pleura? ¿Sabe usted? Es que yo hacía mucho deporte y yo practicaba karate y yo sentí que... Le dieron un golpe entonces. Lo más probable fue un golpe, ok. Muy bien, Dios me le bendiga mucho. ¿No le puedo hacer otra pregunta? Ya casi tengo que irme, diga rapidito. Ahorita estoy viendo las noticias, Irán acaba de decir que va a liberar los cautivos. ¿Y por qué no los libera ya ahorita? Ellos están haciendo una propaganda, ellos están haciendo, demostrando, están como los gallitos de patio, demostrándole a los otros países árabes lo fuertes que ellos son y cómo pueden humillar a Estados Unidos y a Inglaterra. Eso es lo que están haciendo, ¿ok? Okay, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas. Hello. Sí, pastor. Adelante. Mi nombre es Rogelio Montalvo, tengo 21 años de edad, mis dos rodillas me duelen al trabajar, al sentarme... Y cada rato en constante movimiento me truena. Bueno, lo primero que tiene que hacer ahí es, hay que hacer radiografía en esa rodilla. Habría que hacer, dependiendo de lo que muestre la radiografía, hacer una artroscopía. Hay que mirar la rodilla por dentro con un aparatito. Hacer pruebas reumáticas, factor reumatoide, célula LE, eritrosedimentación, todo lo que se llama las pruebas reumáticas hay que hacerlas. Y... tiene que ir primero con un médico internista y luego mandarlo con un o reumatólogo o con un ortopedista, ¿ok? Eres un gran hombre, varón. Bueno, Dios me le bendiga mucho. Última llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Fuera del aire, por favor. Fuera del aire, línea 2, le van a atender ya. Ok, no me cuelgue. A ver, línea 2, ya le están atendiendo. Y ha llegado la hora de nosotros desaparecer. Que la gracia del Dios poderoso siempre sea con cada uno de ustedes. Ah, y será hasta este fin de semana. No, hasta mañana. Ok. El viernes tenemos servicio 7:30, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Que la gracia del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy.